de la historia en la que vivo, soy mi único testigo y al mirar sigo adelante. Cruce el mar buscando abrigo, deje casa, amores, ríos, un pasado no lejano, un futuro tan cercano y al adelante. Quiero aquella canción que está en el aire, sentir la sensación de despertar. Me gusta creer los sueños y el vino me da alegría y al mirar sigo adelante. Sigo hoy por el camino obedeciendo al destino. Es la música que llega, la que a mi espíritu eleva y